¿Qué tal? Esto que empieza ahora es el Cienfuegos número 34. Así que voy a coger el mecherito y encender la mecha. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, hola, vuelve Cienfuegos, abrimos este año 2018 con el 34º programa de esta combo músico-político-entretenimiento-musical, Cienfuegos. Abrimos un 2018 en el que Radio Ela va a cumplir 10 años sobreviviendo, que no es poco, ¿eh? Mis compas de la Asamblea están preparando un aniversario a la altura de lo que esta década de Radio Libre merece, claro que sí. Mientras tanto, Cienfuegos pues seguirá metido en su agujero con un programa que hoy, en esta edición número 34, vamos a dedicar a hacer una de las secciones que más nos divierte. Íntegramente el programa, la hora y pico, la casi dos horas largas de programa, y van a estar dedicados a una única sección, a esa versión que tanto mola, esa que tanto nos divierte, ese original contra versión. Así que nada, sin más dilación, vamos a ir desempolvando una canción, un temazo, un himno, de eso que a principios de los 2000 se dio por llamar anarcopunk, en lo que parecía que se iban, que nos íbamos a comer el mundo y que habíamos inventado la repanocha. No, al final era punk sin más y con contenido anarquista. Pero vamos, música con contenido político ha habido siempre. Le pongas la etiqueta musical y estética que te apetezca. Pero sin más dilación, la grata sorpresa que tuve cuando en el festival By Two Rock, en el último que se hizo, que uno de los grupos versioneros por absoluta definición de la música punk rock española, como son Boycott, tocaban esta canción, pues yo creo que la cara que puse, la sorpresa que me llevé, debió ser un absoluto poema. Desde Barcelona, Electrodondes con su clasicote, Salgo a la calle. ¡Empezamos! Fuck! quién no y quién no necesita saber que algo va a explotar. Electroduendes con su clásico Salgo a la calle, que años después versionarían los Boycott. Decíamos eso, que Boycott eran muy, muy versioneros, pero es que eso es algo que en el punk rock en castellano es de lo más normalito del mundo, de lo más habitual. En este programa de hoy, en este Cienfuegos número 34, pues vamos a repasar muchos de esos temas que nos suena raro escuchar la versión original porque no la hemos aprendido en castellano. Incluso algún tema que desconocíamos que era versión y de repente dices, ah, que esta es la original, que no es una versión de tal tema. Porque es algo que ya digo que era muy normal y ya desde que empezó a sonar el punk por aquí en los últimos 70, los primeros 80, llegaban con cuentagotas las novedades que se estaban estilando en Inglaterra, en Estados Unidos, un poco en donde estaba haciendo el sonido al que querían hacer las bandas de aquí, cómo querían tocar ellos. Una de esas bandas que empezó en los 70 y que empezó ya desde el principio haciendo bastantes versioncitas eran los MCD, los bilbaínos. Luego ya más asentados, ya en el año 1993, ya con un nombre, decidieron salir absolutamente del armario versionero y hacer un disco sin disimulo y sin leches. Directamente, se llamaba Versiones, ¿para qué más, no? Y entre adaptaciones de temas más o menos conocidos de esas bandas guiris en las que se fijaban en los inicios, bandas como Sex Pistols, Anti No Hoer League, Infrarriot, NC Fight, los imprescindibles Ramones, también de bandas más de barrer para casa como los Riff, Cicatriz, el himno del Athletic de Bilbao, que para MCD debería ser imprescindible, pues también había otro clásico de una banda quizá un poco infravalorada de lo que se dio en llamar ese movimiento del rock radical vasco, los Zarama. Hicieron una versión de uno de sus temas con la letra en castellano, una canción que cada año desde hace ya ni me acuerdo, desde que descubrí el punk, desde que descubrí esta canción, es una canción que me pongo, ya sea en la versión de MCD que voy a poner, o en la original de Zarama, cada 6 de diciembre. Es una canción muy, muy bien traída en estos tiempos de defensa patriótica de la Constitución, de ataques patrioteros a la Constitución, pero al final de olvidarse de que eso es papel mojado y que lo importante al final son las personas. De eso nos olvidamos. Todo marcha bien, de Nonky Dabil, de MCD, versionando a Zarama. Desde todo marcha bien, lo dicen MCD, lo recordamos cada 6 de diciembre, cada día de la Constitución. Momento ahora en este Cienfuegos 34 para soñar, venga, ponte ahí. Te crecen las greñas, te vistes de negro, te embutes en pantalones de cuero. Momento heavy metal aquí en Cienfuegos. El heavy metal, el estilo más duro del rock, pues, y similares, nos han regalado maravillosas, maravillosísimas versiones, que es de lo que trata hoy nuestro programa. Scorpions, número uno en baladas, ponían una pintada que hubo durante años en Murcia, y no es ningún vacile. Esa pintada existía, y tengo fotos delante, y si me da lo mismo las comparto en las redes del programa. Nunca entendí quién coge un spray, se va a un arrabal de Murcia y se pone a pintar eso, pero es una gran verdad. Scorpions número en baladas, claro que sí. Los alemanes llevaron a un nivel superior ese concepto de balada heavy. Un concepto que les ha servido pues para llevar 50 años sobre los escenarios, para llevar pues otras 50 giras de despedida, porque se han despedido ya más veces que los Potato, y para seguir despidiéndose pues siendo, por ejemplo, cabezas de cartel de macro festivales como el Resurrection Fest, que es algo que entiendo casi al mismo nivel que lo de hacer una pintada en Murcia poniendo Scorpions número uno en baladas. Y la balada número uno de los número uno en baladas era, sin lugar a dudas, esta que hicieron, y yo creo que incluso que mejoraron, cosa que es difícil cuando hablamos en estos términos, los finlandeses, Sonata Ártica. Still Loving You, esa versión de Scorpions, número uno en baladas. Yeah. Still Loving You, Sonata Ártica, versionando este clásico imprescindible de Scorpions, lo número uno en baladas, pelos de punta. Y probablemente la canción más versionada del mundo del metal sea el Breaking the Law de Judas Priest, Rompiendo la Ley. Podríamos llenar un programa entero con versiones, alguna ya la hemos puesto aquí en algún programa anterior en estos casi dos años de emisión, ¿no? Un tributo ska, también me viene a la cabeza pues, la versión que hicieron Berry Charra, pasando por el inclasificable Véndemelo de Manolo Cabezabolo. Pero a mí la versión que de verdad me mola de ese Breaking the Law de Judas Priest es, sin lugar a dudas, la que hicieron Motorhead. Además, ahora que se han cumplido hace unas semanas los dos años del fallecimiento de su líder, de Lemmy Kilmister, pues mira, viene muy bien traída esta versión de Breaking the Law de Motorhead. Además, me sirve para recordar con alivio que no me morí sin ver a Motorhead en directo, cosa que siempre es bastante importante, porque si no me jodería, pues como tantas bandas que te quedas sin ver, ¿no? Breaking the Law. ¿Cómo te quedas? Breaking the Law, pasado por la turbina de Motorhead, la polla con cebolla. Estamos en el trocito, este trocito más metalero, ¿no? del programa de hoy. ¿Cuál sería la gran banda de heavy metal en castellano para ti? Yo voy a reconocer, ni soy especialista en heavy, ni tampoco soy muy amigo de los rankings, porque al final, lo que incluso para mí hoy pondría en el número 1, igual luego a las 11 de la noche lo pongo en el número 7 por X o por B. Pero creo, eso sí, que en cualquier tipo de ranking, cualquier valoración, en cualquier tema que se hiciera sobre heavy metal en castellano y heavy metal de aquí, sin lugar a dudas, deberían aparecer, al menos el mío personal lo harían, los madrileños Barón Rojo. Para mí eran los más punks de los heavies, o los más heavies de los punks. Eran, en lugar de hablar de dragones o de amor, eran una peña que le metían temas sociales a sus canciones, pues con una frescura tremendamente natural. Ay, los años 80, se podían hacer esas cosas sin problemas. Y para hoy voy a rescatar una versión, para mí, inesperada de este tema de uno de los clásicos de Barón Rojo que aparecía en su cinta imprescindible Volumen Brutal. Una canción, ya digo, para mí inesperada. Una banda de hardcore como eran los Puag, haciendo una versión de esta canción que, como tantas y tantas de Barón Rojo, la verdad es que al final tiene muchas, muchas cositas, muchos detalles de tremenda actualidad. Son como hormigas. Dentro. Son ya las 8. El ruido en mi calle es infernal. Perfora la acera. Por cuarta vez o por quinta ya. Son como hormigas que buscan comida sin parar. La rompen, la cierran. Mañana otra vez vuelta a empezar. Comienza un nuevo día en mi ciudad. Tendré que levantarme sin descansar. El autobús no llega, estoy fatal. El metro viene lleno, tendré que andar. ¡Bueno! Los gobernantes funcionarán de un modo racional. ¡Ay, no! ¿Qué se pasaron? Me dio vida en la diversidad. Cuando el gobierno mando una carta, hace temblar. Señor ciudadano, tiene que pagar un poco más. Mañana pagarás por su aparcamiento. Pasado pagarás por cualquier invento. No te perdones ni una, viene la grúa. La fórmula para ellos siempre es multar. ¡Bueno! Recibiremos alguna buena nueva del poder. ¡Bueno! Creo que nunca, desde siempre nos tocó. Bueno, que con los PUAC nos hemos ido cortando un poco las greñas y volviendo a las crestas, las botas, los tirantes y demás. Hablar de punk y de versiones y no mencionar a Mefers and the Gimme Gimme sería, yo que sé, como hablar de béisbol y no hablar del bate. Dejarte algo imprescindible, importante. Esto, los Mefers son un grupo compuesto por miembros o exmiembros de bandas como NoFX, Low Wagon, No Use for a Name... Y tal, es una banda bastante friki con el repertorio que suelen tener, porque hacen. No hacen versiones de otras bandas de punk, no hacen versiones de otras bandas de rock, alguna también, sino que hacen versiones de. Pues eso, de pop, de clásicos, de un poquito de todo. Y dentro del frikismo, que es este repertorio que nos tienen, hay un disco que le da la vuelta absolutamente al frikismo, al divertimento, a la música por la música, al pasarlo pipa con la música, que es el disco en directo Ruin Johnny's Bar Mitzvah, que fue grabado enteramente en una fiesta de Bar Mitzvah, que es el rito judío de la mayoría de edad, o al menos el momento en el que pasan a ser responsables de sus acciones. Es como una ceremonia de iniciación judía. Y entre versiones de clásicos de los 60 y de los 70, en este Ruin Johnny's Bar Mitzvah, Mefers and the Gimme Gimme incluyen algo, pues, muy bien traído, ¿no? Para hablar de lo siguiente tema que quiero traer. El canto hebreo Abba Nahila, que seguro que os suena. Pero vamos a dejarles primero que den un poquito la chapa y vamos con este Abba Nahila. This is where we indulge the more traditional guests here tonight. Havana, running now, Havana, running now. Me First and the Gimme Gimmes, con este cántico ritual judío, Ahava Nahila. Es que últimamente, a ver, lo tenía que poner porque últimamente el judaísmo me persigue. No sé si voluntario o involuntariamente por mi parte. Que digo, yo en principio no tenía intención de poner esta canción, y si alguna versión más reconocibles, más típicas de las que hacen Me First and the Gimme Gimmes. Yo que sé, en principio quería poner una de Bob Dylan, o de la banda sonora de Space Jam, alguna de esas así que no suenan más, pero fue ver que tenían un tema hebreo y tener que ponerlo para poder soltarlos una chapa sobre esto y que no sea el programa solo de música. Que sé que hay gente que le mola escuchar Cienfuegos, no tanto por la música, sino por las historias. Así que llega el momento chapa. Si no te interesa la chapa y solo quieres música, pues puedes darle al botoncito de abajo, así un poquillo para adelante, y pues te lo quitas y escuchas más musiquita, que vienen después mogollón de temas guapos. Si no, si te interesa, pues ahora va el momento chapa que tantas ganas tenías. Reconozco que a mí siempre me ha llamado mucho la atención entender el judaísmo. Profundizar no, es un coñazo, es que no vamos a engañar, pero sí ir un poquito más allá del tópico. Me parece que es una religión interesante para entender muchas de las cosas que nos rodean y temas que me ha interesado un poco desde siempre, desde el aberrante conflicto con Palestina a la Segunda Guerra Mundial, a entender bien las pelis de Indiana Jones o series como Friends o South Park. ¿Sabes? Que están siempre ahí un poquito metidos, siempre hay una pequeña cosita, o no tan pequeña, como en el caso, yo que sé, de Indiana Jones, y siempre hay algo. Y ahora, pues, ha vuelto a ser un poco de actualidad. En esta guerra de a ver quién la tiene más larga, el que parecía que dentro de lo malo iba a ser mejor para la política internacional porque no iba a ser intervencionista, hablo de Donald Trump, pues ha pegado un patadón al avispero de Oriente Medio reconociendo a Jerusalén como la capital del Estado de Israel, así al estilo Trump, a lo burro, como elefante en cacharrería. Y dices, y bueno, ¿qué más da que la capital de Israel sea Tel Aviv, sea Jerusalén o cual sea? Si al fin y al cabo ya es un estado de facto allí, y al fin y al cabo los palestinos van a estar igual de puteados con la capital en un sitio u otro, pues ¿qué más da? Pues, bueno, para empezar, aunque a Israel se le permita todo a la hora de la verdad desde la ONU, pues esta era una de las cositas que no le estaban dejando pasar. Todas y cada una de las embajadas internacionales de todos y cada uno de los países que reconocen a Israel como Estado legítimo, que van a ser todos los países del mundo prácticamente, todas esas embajadas estaban en Tel Aviv. Ninguna estaba como tal, no se reconocía ninguna embajada en Jerusalén. Porque es que Jerusalén es una ciudad que es sagrada para las tres grandes religiones monoteístas, es decir, para cristianos, para musulmanes y para judíos, y para sus diferentes ramas, sectas y como las quieras llamar. La verdad es que aquello es un batiburrillo y muy digno de ver. La verdad es que tuve la oportunidad de ir por trabajo para allá y flipé mucho, y apenas fueron unas horas, ¿eh? No voy a tirarme mucho el pisto, y es porque es que mola, porque ves a todos convencidísimos de que su interpretación de exactamente los mismos libros sagrados y las mismas historias, esa interpretación es la correcta, y que los 40 que interpretan lo mismo en el mismo sitio la misma historia sagrada, esos son los que están equivocados, que los que tienen razón son ellos. Es un dignísimo concurso de gilipollas. Y por eso, lo de reconocer que Jerusalén es la capital de un estado teológico, al fin y al cabo, un estado basado en una religión como es Israel, un estado que además está impuesto por la fuerza, pues la verdad es que es echar más gasolina a un fuego que nunca ha dejado de arder, aunque últimamente parecía que la llama del conflicto se había apagado un poco en forma de semiderrota prácticamente. De hecho, Jerusalén es una ciudad que se ocupó militarmente por Israel en 1967 en la Guerra de los Seis Días. Oficialmente tampoco es la capital de Palestina, aunque los palestinos también la reclaman como su capital en la zona de Jerusalén que controlan, Jerusalén Este. La capital de facto del estado que reconocen las Naciones Unidas, el estado palestino, es en Ramala. O sea que no tiene nada que ver, al final es un pitote de tres pares de cojones y un sinsentido que incumple la propia legislación internacional. Eso un poco con respecto a lo que es la actualidad, lo que ha pasado últimamente y que pues me tiene un poquillo ahí con la mosca detrás de la oreja, porque no se está hablando demasiado, quizá porque no nos interesa en la agenda internacional, y que no termino de entender personalmente qué buscaba Trump pegando esa patada al avispero, ¿sabes? De repente volver a avivar un fuego que pues que no estaban del todo dentro de la gran macropolítica, algo se me escapa seguro. Pero bueno, ahora vamos a hablar de más del judaísmo, de que el judaísmo me persigue o que yo le persigo a él. porque dos de las últimas lecturas que he hecho tienen que ver con él. Así que vamos a ir con la review, con esa review esta vez de cómics, que es de lo que más estoy leyendo últimamente. Vamos con la primera, El judío de Nueva York, que es una obra de Ben Catcher, editada en España por la editorial Astaberris, y es un cómic que a mí me ha descolocado. Está basado en historias reales y nos transporta al Nueva York de la primera mitad del siglo XIX. O sea, un momento de capitalismo desbocado en un nuevo mundo en el que todo era posible. Y allí en 1825, Mordecai Noah, un político y dramaturgo de Nueva York, que estaba poseído por una visión utópica y convocó a todas las tribus perdidas de Israel a una isla cerca de Búfalo con la esperanza de establecer un estado judío. Estaba convencido, este hombre, Mordecai Noah, de que los indios norteamericanos estaban emparentados de alguna manera con los hebreos originales, con los de la Biblia, con aquel pueblo elegido. Así que sí, esa la idea de crear un estado palestino, un estado judío, una nación judía, un lugar para los judíos, lo que en 1948 sería Palestina, pues en 1825 se quiso hacer en plenos Estados Unidos, en pleno estado de Búfalo. Aquella idea utópica se llamó Ararat. Y fue, pues, como podéis imaginar, visto que no se ha vuelto hoy a hablar de ello, pues fue un fracaso, pero imaginaros, vamos a hacer un poco de política ficción, de historia ficción, de haber triunfado aquello, de haber triunfado Ararat en mitad de Estados Unidos, la historia del mundo ahora mismo tendría nada que ver, sería otra cosa, la Segunda Guerra Mundial igual no hubiera existido, porque los judíos europeos hubieran ido para allá, no hubiera existido todo el conflicto de Oriente Medio, habría otros, yo qué sé. Es algo complicado, ¿no? Pero vamos a ir a la historia real sobre la que Catcher, el autor de este cómic, de este El judío de Nueva York, sobre la que mezcla realidad y ficción, pues es una historia, ya digo, bastante, bastante curiosa. Ves desde el lobby judío a charlatanes de feria, ves los inicios de Broadway como meca del espectáculo, ves a gente a los que ahora les llamarían emprendedores, que realmente eran tarados en busca de financiación para sueños estúpidos, ves cómo Nueva York comenzaba a convertirse en la capital del mundo con la llegada, con la inmigración de gente de todo el planeta. Lo narra pues de ese modo con, tan natural con el que se narran en los cómics las cosas, ¿no? Es un cómic que es interesante para ver temas históricos, muy bien documentado, pero para mi gusto, así personalmente, me ha parecido flojo narrativamente, porque intenta meter muchas pequeñas historias de modo que al final te quedas con la sensación. Me he quedado con la sensación de que no te cuenta ninguna. Y esa es la primera review. Y como es el primer programa de 2018, pues vamos a estar generosos, que luego nunca sabes cuándo vas a tener tiempo para hacer otro programa. Otro cómic. Este llamado Vals con Basir, que es una adaptación al cómic de la película de animación del mismo título que hicieron Nari Fodmal y David Polonsky. Como no he visto la película, pues la verdad es que me pilló todo de nuevas y no puedo hacer esa típica y molesta comparación. Pues en la película era así, en la película esa, en el libro no sé cuánto. No, yo he cogido un cómic, me lo he leído de cero y lo que te voy a contar ahora es mi opinión sobre este cómic. Es la historia en primera persona de Folman, Dari Folman, el autor. Es un israelí que combatió en la guerra del Líbano de 1982, aquella guerra en la que fue la matanza de Sabra y Chatila, los campos de refugiados en los que tanto protagonismo tuvo el que después sería primer ministro de Israel, Ariel Sharon. La historia, Vals con Basir, pues es la investigación que hace por su propia cuenta para desbloquear su propia memoria, para recordar su participación en aquella guerra salvaje el protagonista. Ves en el cómic, ves pues eso, cómo habla unos y con otros, con gente con la que compartió tropas, con psicólogos, con gente con la que estuvo allí, gente con la que creía que había estado allí y finalmente no estuvo. La verdad es que es curioso, porque ves un punto de vista diferente al que se suele contar de las guerras en las que está metido Israel desde que se fundaron, y en este caso que pone el acento más en la deshumanización que sufren los soldados israelíes, gente jovencísima, pone más el acento en eso que en cualquier otra consideración política o humana. Gráficamente, este Vals con Basir me ha gustado poco, porque mezcla demasiado el dibujo con imágenes muy tratadas con ordenador, y bueno, pues eso para un cómic no me gusta. Eso es como los culos, cada uno tiene el suyo. A mí los cómics así, tan por ordenador, no me gustan, pero bueno, es que esa es la estética de la película y es el cómic que es después de la película, pues coge los dibujos tal y como están hechos, ¿sabes? Y bueno, narrativamente pues es la típica historia en primera persona, por lo que me parece más que correcto que el autor cuente su vida y su visión sobre la guerra y no intente abarcar más, porque como autor es lo más honrado que puede hacer. Luego políticamente puede tener unas u otras consideraciones, pero bueno, como obra de autor, me resulta interesante poderte acercar a algo, algo diferente, a un modo distinto de ver, pues de ver un conflicto. Y hasta aquí la chapa larga de hoy, que ha sido larga. Así que nos vamos a ir con musiquilla, con unos acordes que a lo mejor te suenan de algo. Sí, sí, el archiconocido Sarri de Cortatu, ese clásico que relataba la fuga de la cárcel metido en unos bafles de un concierto que hubo en prisión del escritor condenado por pertenecer a ETA. Joseba Sorrendía Sarri, Iñaki Pica, Bea Piti, el Sarri es también es una versión, en concreto versión del jamaicano Tus Heavers con la formación de Miltals. No era una de sus canciones más populares este Chatty Chatty y no solían interpretarla en directo. Pero cada vez que paraban por estas tierras, se la pedían, lo partía, veían que tenía éxito. Vieron también el éxito que tenía Cortatu por otros sitios. Y ha acabado siendo uno de sus temas más populares y más pedidos en directo de esta banda, que sí que siguen en activo, Toots and the Maytals. Cortatu eran un grupo que también eran muy, muy, muy de versiones, que lo petaban en los 80, ¿no? Como comentaba antes. Por ejemplo, Mierda de Ciudad es original de Business. Y Jimmy Jazz pues es de uno de los grupos más versionados del mundo, sobre todo del mundo punk, como son sin duda The Clash. Y con el gran tributo a The Clash que fue La Furia, vamos a seguir con este especial de versiones contra originales en Cienfuegos número 34, aquí en Radio ELA. Muerte o Gloria, La Furia. We'll be right back. La Furia, Muerte o Gloria, versión del Death or Glory de The Clash. Eran La Furia, eran gente de Maniática, pues que en el mejor momento de Maniática se embarcaron en un proyecto paralelo en 1993 para grabar un disco enterito de versiones de Clash, con traducciones más o menos literales o adaptaciones de las letras originales desde el inglés, en un disco cuyo título fue toda una declaración de intenciones. Por algo más que por gusto, ¿eh? Me gusta mucho ese título, la verdad. Tiene punch, ¿no? Que diría aquel. Seguimos hablando de versiones, seguimos hablando de temas adaptados, cambiados, pasados por determinadas batidoras. Hay un tema que me descolocó mucho. Os voy a contar la historia de cómo he descubierto de quién es la original. Y vais a decir, pues vaya tontería. Pero me apetece decirlo porque es un poco compartir un proceso de aprendizaje, ¿no? Una canción terriblemente pegadiza que escuché por primera vez en aquel disco que grabaron Cop, compuesto por Juanra desde la cárcel y grabado por Fernando del Corazón del Sapo, Curaya, este y tal. La voz de un disco rarísimo, con pocos temas propios como tal de Cop, y con muchas versiones y muchas colaboraciones, y en él aparece una canción que se llama Camirral, que tocan Cop junto con la banda catalana Tipuaxi. Vale, pues lo escuchaba ahí, era qué pegadiza, ¿no? La canción. Muchos años después escucho esa canción en inglés, cantada por el grupo que mencionaba hace unos minutos aquí en el programa, Mephirs and the Gimme Gimmes, titulada Country Roads. Claro, los Mephirs es un grupo que todo lo que hacen son versiones, por lo cual, ¿de quién hacen la versión? Me da que no hacen la versión de Tipuaxi y Cop, que están haciendo estos a la vez una versión. ¿Cuál era la original? Pues nada, me pongo ahí un poco a bucear y veo que la canción original de Country Roads, que se adaptó al catalán con el nombre Camirral, es de John Denver, de 1971. Y el título original de la canción es un poquito más largo, es Take Me Home, Country Roads, Llevadme a casa, caminos del campo. Y es una canción muy, muy, muy, muy, muy popular, terriblemente popular en Estados Unidos y sobre todo en el estado de Virginia Occidental. Es la canción con la que se despertaban los astronautas de algunas misiones de la NASA, por ejemplo. Y es una canción que, según en la Wikipedia, que tiene su entrada propia, tiene 36 versiones. Entre ellas una versión reggae de Tus and the Maytals, que lo hemos escuchado hace un rato. Una versión ska cristiano de W's. Una versión soul del mismísimo Ray Charles. Una versión de Olivia Newton-John. Versiones en francés, en alemán, en rumano. Hay de todo. Pero en Wikipedia, ay, amigos, se olvidan de la versión en catalán. La versión en catalán con la que descubrí yo este Take Me Home Country Roads. Conocí la última versión en catalán que se hizo, la de Copy Tipuaxi, que a su vez era una versión de otra banda clasiquísima del hardcore catalán, como son HHH. Pero es que HHH a su vez estaban haciendo versión de un grupo de folk catalán que adaptó la canción original de John Denver a finales de los años 60, un grupo que se llamaba Falsterbo 3. Falsterbo 3 era una banda que tradujeron al catalán muchísimas canciones de folk americano de la época, aunque no alcanzaron el nivel de fama de otros artistas de entonces, de aquellos años 60, 70, como yo que sé, el flamante político Luis Jazz, gente como Serrat. Falsterbo 3 se quedaron un poco más para el consumo interno catalán, no dieron tanto salto. Pero dejaron para el imaginario colectivo, para el imaginario catalán, ese Camirral, y yo os voy a poner la versión, por supuesto, de HHH. Tan soldades, las montañas, que me amaren todo lo que estimo. Como añoro, que os ondes y el mar, la chavara blava, y el batido todo blanc, Camirral. Soy Bueno, Camiral, HHH, y ahora vamos con las versiones de ska, porque la de canciones coñazo que nos han salvado estos ritmos sincopados procedentes de Jamaica, de esa isla alegre y feliz. Nos vamos a ir a otra isla que es menos alegre y feliz, pero que en lo musical pues le debemos mucho. Vamos a secuestrar a la reina de Inglaterra, meterla en una batidora escatalítica de unos alemanes para que salga algo tan guapo como esto. The Queen, versionados por The Busters. We are the champions. I've paid my due, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And that mistake, I've made a few. I've had my shoes and taken my fees, but I've gone through. We are the champions, my friend. We'll keep on fighting to the end. In my bows, and my curtain calls. You brought me flaming fortune, everything that goes with it. I thank you all. But it's been a bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race. Puta Real Madrid, seguimos aquí a ritmo de ska en este momento del programa Cienfuegos número 34, originales y versiones. La cara de absoluta felicidad que puse la primera vez que escuché a mis queridos amigos de San Blas Posse hacer esta versión del clásico básico y fundamental de Los Suaves. Dolores se llamaba Lola, qué carita debí poner, ¿eh? Hace ya 12, 13 años ya va a hacer de aquello. En una demente fiesta baloncestística en Fuenlabrada con motivo de la Copa del Rey de Básquet, fue la leche. Luego tuvimos oportunidad de grabar esta versión de Los Suaves, este Dolores se llamaba Lola, pasado por la batidora escatalítica de San Blas Posse. Lo pudimos grabar como parte del concierto que dieron para Hartos y Strasse en el centro social ocupado en la Casica de Móstoles en 2007. Lo dejamos grabado y 2 años después lo sacamos en el CD de despedida del fanzine Hartos. Estos San Blas Posse haciendo versión de Los Suaves. A mí me pone muy cachondo poder poner esto, ¿eh? De mojas, calcetín. coletas y estabas loca por Javi. Y exámenes y veranos, vacaciones y de Paco. Y el recuerdo de su sombra y el olor de su tabaco. ¡Yo! ¡Tiro, tiro! Eres la niña de Andrés y has sido la de tantos. Eres la niña moderna que nunca ha roto un plato. Lola, nena de papá, no trabaja, pasa el rato. Bares, pubs y discotecas a cantar y así mueren los años. ¡Ya! Vuelta que da la vida, si no se burla de ti, no se oye. Calimocho ahora aquí en Cienfuegos, en este número 34, programa número 34, el primero de 2018. Tras este Dolores se llamaba Lola, pues vamos con otra canción que no es una versión en sentido estricto y quizá por eso, precisamente por eso mola más. Es el dúo Kie tomando el sopayaso de Extremoduro para hacer honor a su nombre de eso, de dúo Kie, en esta canción en la que cuentan con una colaboración de lujo que también viene mucho a ver con esto, como es Cuchi de Marea. Dúo Kie, sopayaso. Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, o puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Veréis como uno por uno caeréis, cometeréis los mismos errores que los otros 26. No despertéis al dragón durmiente, porque entraréis en una casa del dolor sin precedentes, evidentemente. Nadie quiere que me ponga de pie, para ver qué coño dice después. Si ves que me empieza a hervir la sangre, pues puede que esté donde no debes. Compadre, no todo el mundo tiene un precio, Sócrates. yo callándome lo que siento. Prefiero ver la cara que se os queda cuando lo suelto. Tener un sueldo fijo, mi vida sería un chasco. Prefiero vivir del aire antes que morirme del asco. Y no, no tengo miedo, si me preguntas te respondo. La estupidez humana es como un pozo sin fondo. Y la vida aquí es como un paseo en un día de sol con resaca. El vampiro, el corazón y la estaca. Verás, antes o después se volverá contra ti. Quizás antes o después, si todo llega a su fin, serás la víctima y no el verdugo, uno de mil. Detrás, venganza en forma de otro proyectil. Ahí fuera, no siempre han hecho daño los cabrones que mueren. Pero eso es algo que las balas nunca saben. Quisiera quedarme aquí sentado esperando a que el mundo cambie, pero nada sucede. Sigue el dolor y sigue el hambre hasta que... Duokie con Cuchi de Marea haciendo esta versión, esta adaptación, mejor dicho, de Extremoduro. No he dicho que se llamaba Sopayaso la canción y no, realmente el título es Voy a por ti y entre paréntesis Sopayaso, ¿no? Está bien clara la referencia y para qué vamos a estarnos con gaitas. Me he dado cuenta también de que en el programa la mayoría de grupos que pongo son los mismos o que escuchaba con 20 y pocos años o grupos guiris asentadísimos que he ido descubriendo después. Y no termino a estar demasiado atento a grupos nuevos que vayan saliendo por aquí, la verdad. Algún oyente en su momento ya me lo decía. De mola lo que pones, pero te faltan bandas. Y alguna recomendación me han puesto, alguna recomendación ha salido por aquí. Pero no termino de estar atento. Por eso, aunque me sonaba el nombre de haberlo visto en carteles y tal, no había escuchado jamás a Gose, una banda vasca que me saltaron por casualidad en Spotify, y me han descolocado un huevo, pero me han ratificado en una idea que llevo diciendo mucho tiempo, de casi todas las cosas nuevas e interesantes que entran en el tema musical, entran vía Euskadi, y sí o sí. Y por eso tiene su gracia escuchar, pasados por esa batidora de electrónica y la tradicional triquiticha vasca, uno de los grupos que más hemos trillado y escuchado los 30 y bastante añeros y mayores incluso, en este tema del punk. Versionaca de Ya no quiero ser yo, de La Polla Records. Mira en el espejo y... Y en estas alturas de la fiesta, ya todos veniéndonos arriba, pues alguien gritará una del Fari ahí haciendo la gracieta desde el público, ¿no? Pues venga, vamos con una del Fari, ¿no? El Fari, un tío que hizo apología de los porros ya en el año la tos, con más gracia y arte que los miles de grupos fumetas que han venido después. Y es que si los chavales camelan darle a la mandanguita, pues que le den, que camelen. Vamos con la versión sobre el tema que hicieron, Malos Vicios. Fari Bar, a ir despidiendo, para ir cerrando con una canción que me suena... Me suena haber puesto ya alguna vez por aquí, pero es que, yo que sé, es hablar de punk rock de aquí y versiones. Y yo que sé, no poner esta canción me dolería en el alma, porque ¿sabías que el famosísimo Hartos de Aguantar de Reincidentes es una versión de un grupo alemán? ¿No? ¿No lo sabías? Pues yo creo que es momento de saberlo. Además, el grupo alemán no es un grupo de Chisinau que no conozca a nadie. Die Totenhosen llenan estadios, lo petan allí. Vom Bruder nehmen ein Festival. Montags immer ist